Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, yo me encuentro fuera de la iglesia San José. Dentro de la iglesia San José, perdón. Bueno, afuera donde estamos está apostado la policía, nos han rodeado, no nos permiten salir de la iglesia, estamos refugiados adentro, afuera están unidades de la policía con armamento de guerra de grueso calibre, no están tirando ni perdigones, ni están tirando lagrimógenas, le están tirando bala al pueblo panameño, al pueblo colonense hace unos 15 minutos a un indigente recibió un disparo de bala. Hay una señora en Villa del Caribe, Joana Barruco, que recibió un disparo en el pecho, la bala está alojada cerca del corazón, y también se están reportando por calle 5 y Bolívar, se habla de un muerto, todavía está por confirmar el nombre, hay gente herida, la policía está desplazada por toda la provincia de Colón. Si han habido víctimas de bala, como le dije, también para el lado de la carretera transísmica en Villa del Caribe, hay una señora llamada Joana Barruco que recibió un disparo en el pecho, la bala está alojada cerca del corazón y está en un estado delicado. También se reportan algunos heridos que por la corredera, que también tuvieron que correr, la policía andaba disparando a Machalva y recibió un disparo. Hay buena cantidad de heridos en nuestra provincia, el pueblo está resistiendo, en cada punto, en cada calle la gente ha puesto su barricada y la gente está luchando en contra de lo que es la venta nacional y exigiendo que se derogue la ley como única condición para que Colón entre en calma. Hasta ahora lo que se dice, la iglesia está tratando de tender un puente para una conversación, pero lo que estamos planteando es que para dialogar queremos que la ley se derogue. En estos precisos momentos la iglesia de San José en calle 10 y Central está totalmente sitiada. No nos dejan y no nos permiten salir, inclusive trataron de entrar a la iglesia, pero esa es la situación que se está dando en la provincia, un completo caos, enfrentamiento de policía con pueblo, policías armados, no están usando armas, no están usando armas para disolver a la población, sino que están tirando bala a mansalva. Esa es la situación que tenemos en este momento en la provincia. Por otra parte también, en lo que es la carretera transísmica desde el 20 también, hay puntos como el 20, Nuevo San Juan, Puerto Escondido, todo a lo largo de la carretera está siendo, hay protestas, está siendo bloqueada la carretera transísmica, hay enfrentamiento también con la policía, todo a lo largo de la carretera, desde que empieza Colón hasta la última calle. En calle 3 Bolívar también hay enfrentamiento, hay policía, helicópteros que desembarcaron unidad de la policía en el Hotel Washington y desde allí también hay resistencia. En cada punto de la ciudad de Colón hay resistencia. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.